Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Una semana más aquí con todos vosotros para escuchar rock y metal del bueno, del que se hace aquí en España y por el resto del mundo mundial. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos con la ruta número 123. Arrancamos el camión porque nos vamos a ir por muchos sitios, por Valencia, por Toledo, Vizcaya, vamos a estar en Estados Unidos, en Marruecos, Finlandia, en Argentina, Cuba, México. No lo sé, dónde nos dé tiempo. Vamos a empezar aquí, en Valencia, con Evanora y el tema En el Tiempo. Ya que estamos, seguimos con Isildur y el tema Mi Luna, pero luego nos vamos a Toledo con Penumbra, Discordia. Penumbra ya lo conocéis. Vamos a empezar, que nos queda mucho programa por delante. Que sentí una voz que me invitó a vivir. Me mostró cómo llegar aquí para comenzar a ser feliz. Aquel día amanecí buscando ir hacia ti, escuchando tu fuerte latir que ahora está en mí. Gracias, mi luna, por darme tu alma pura y en las noches más oscuras siempre luchar. continuamos. Decimos dónde podéis escucharnos. Venga, sí, en los Automatas Radio Rock. Entráis, buscáis Little Track y tenéis el programa último, este y todos los anteriores en formato podcast. También lo podéis escuchar en Seven Rock Radio. Y los directos en los Automatas Radio Rock, por supuesto, los viernes, creo que recordar, a las 5 de la tarde. Y se reemite los martes a la noche, a las 9. Y los jueves a las 8 de la mañana. Seven Rock Radio, es que estoy pensando a la vez porque nunca me acuerdo, lo siento. En Seven Rock sí que también estamos los miércoles a las 11 de la noche, más o menos a las 5 en América, el cambio horario sabéis que yo me lío. Y hombre, y en Radio Toyancingo, Universidad de México, esos queridos amigos, un saludo a Radio Toyancingo, donde estamos los viernes a la 1:30 en México. Aquí en España son como las 5 de la tarde, creo, los viernes. Dicho esto, nos vamos a ir a Estados Unidos, a Carolina Norte, con la banda My Possessor, con el tema Gasoline. Me gusta, la verdad que me gusta esta banda. De allí cruzamos a Marruecos con nuestros amigos de Lazy Wo, que ya os he puesto algún tema y es muy interesante esta banda. Voy a intentar leerlo en árabe. Lo siento, yo por intentar las cosas que no queden. Pero no tengo ni idea cómo se lee, ¿vale? Hago así como Dem, Thrila, Dem. No creo que se le parezca mucho, pero bueno, ahí estamos. Finlandia, Fire Priven, con el tema King. Esas tres bandas son las que vamos a escuchar ahora. في وقت الخريف هاد العالم المزهوم لي حرقات وشمس الصيف ما بقينا عارفين ولينا تايهين ما عرفنا في مشى النوبل وفين السلام علاش كان قلبه ولينا تلفين ضايعين ندورو ندورو وضاعوا الأحلام ضاعت الأفكار والأمال ما بقى لينا لا ولا مال ما بقى ما نخلي اللي جاي خطرت بينا الأحباب لقيتوني مقيد ومشهور وتمنوا موتيني احتفال اسمي لي مكتوب فوق قبور مكتوب دم على دم Volvemos aquí a Valencia con Ever Glades, el tema desde aquí. Vamos a Vizcaya, nos cruzamos todo exactamente a Baracaldo con Osiris y el tema Luchador, y luego nos bajamos a Toledo con La Mono y el tema Hoy. Vámonos, que el tiempo ya nos ajusta un poquito. Yo no entiendo el porqué. Hay gente ahí afuera. Yo no siento esta vez. Esa tormenta. Y encontré a tu lado. nunca me rendí, ni ahora ni nunca, pues soy luchador. Y mi corazón tan solo conoce un final, no rendirme sin pelear. En la vida mil males vendrán, el amor de los míos me guiará, nunca me abandonará. Busco una luz en la oscuridad, una sonrisa ni una lágrima más. Tan solo existe una forma de continuar luchando. Lamentos de aquellos que han perdido la voz. están huyendo. Condena. Volverá a pasar, volverán a mandarnos matar. Volverá a correr otra vez nuestra gente hacia el mar. Volverá a pasar, volverán a mandarnos callar. Volverá a correr otra vez nuestra gente hacia el mar. Volverá pasar, volverán a mandarnos matar. Volverán a correr otra vez nuestra gente hacia el mar. Volverá a pasar, volverán a mandarnos callar. Volverá a correr otra vez nuestra gente hacia el mar. Y hasta aquí ha dado el tiempo. Siempre me pasa lo mismo, luego al final siempre voy corriendo. Vamos a irnos con tres bandas muy interesantes de Argentina, Arraigo. A ver, el título de la canción es todo seguido, ¿eh? Lo voy a leer todo seguido porque creo que por lo menos me lo han mandado escrito así. Mambo lindo quilombo. La verdad que no sé qué es, pero bueno, queda muy bien. Mambo lindo quilombo, todo junto. Arraigo, repito. Después nos vamos a Cuba con Pink Floyd. Todo menos tú. Y terminamos en México con Argentum Plegarias. Dicho esto, nos vamos ya hasta la semana que viene. Traeremos un poquito más, no sé si un poquito mejor, pero por lo menos lo intentamos. Portaros no demasiado bien, que es muy aburrido. Y nos vemos de aquí en 7 días. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Miramos al recuerdo como un lamento. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Cualquier momento, miramos al recuerdo como un lamento. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Miramos al recuerdo como un lamento. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Viejo.